Estamos en vivo para Radio Kermés. Nos das un minuto. ¿Qué te pareció la presentación del plan y sobre todo qué postura tienen desde la cooperativa? Bien, en principio satisfecho de que el Estado redoble la apuesta. Es decir, el Estado como no solo ya como regulador, sino como promotor, digamos, y con las herramientas que tiene el Estado provincial, nos pareció... Salimos, la verdad, que muy entusiasmados. Después uno tendrá que pulir cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, pero en principio satisfecho, porque me parece que el rol del Estado deja de ser un Estado espectador y regulador, y ya se convierte en promotor, y eso en la provincia de La Pampa sabemos que ha dado buenos resultados. Finalmente, ¿qué es sino el sistema eléctrico que hemos podido desarrollar en todos estos años? Sino un rol activo del Estado en confluencia con los sectores sociales, los sectores particulares. Así que, bueno, muy contentos. Planteaba recién Cilioto que La Pampa quiere ser dueña de su energía. Le pregunto a ustedes, que son los distribuidores de la energía, ¿se puede dar eso? Yo creo que sí. Sí, y es un buen planteo para trabajarlo, ¿cierto? Es decir, como cuando uno plantea un eje político, es un eje político y ayuda a pensar y a imaginar después cómo se concreta. Pero cuando uno ve que un alto dirigente, gobernador de nuestra provincia, dice, vamos a caminar para allá, el rumbo uno lo ve claro, y dice, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Coincidimos? Claro que coincidimos. ¿Cómo no vamos a coincidir? Sí, por supuesto. ¿Y la camiseta de Pampetrol, como pidió que se pongan a todos? Bueno, yo creo que es un compromiso que tenemos todos los pampeanos. A mí me parece que hay muchas cuestiones en las cuales de a poquito nos hemos ido identificando todos y hemos hecho de esos temas políticas de Estado. Digo, porque se me viene a la mente el proyecto de Patel. Y digo, son esos proyectos en los cuales hay pareciera una coincidencia de los representantes de los sectores políticos, y eso ayuda también a que muchos por ahí bajen las sensibilidades o los egoísmos y digan, bueno, queremos todo lo mismo, vamos todos juntos. Y en eso me parece que Pampetrol es un avance y vemos ahí en Patel también como un horizonte próximo. Así que bueno, es una construcción de pasos que a nosotros nos parece que nos sigue, sigue fomentando y apuntalando esta idea que vamos generándonos de que la provincia de La Pampa es diferente y marca línea, y nos hacemos cargo de eso. Las instituciones, el gobierno, salimos muy optimistas. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes.